me? Yes. De lunes, buenas noches, Turi. ¡Me mandáis de Tatari! De momento, tres o contra los controles, siempre llevo a hablar. Comenzamos este zapping número 739. ¿Sí? Ni A, ni B, ni J, ni A. No, no, no. ¿De 739? ¿Eh? ¿O 139? ¿De 5.000? De 1.000, de 2006. Uh-huh. Y comenzamos con... ¿Qué tienes algún tabulero? Bueno, no, que estuve en el Salón Erótico del Atlántico. ¿Bien? Y que había un mogollón de papas cachondas. Que los pavos, yo diga la verdad, es que, o sea, los numeritos jugaban las pavas, está muy bien, nos hemos dado unos pavos, no, también, y que... Pero cuenta, ¿qué había? Se ligaba mogollón, Antoni, básicamente, tío, se ligaba mogollón. Sí, lo que había, pues, básicamente, era que tú llegabas por allí y había mogollón de revistas guarras, mogollón, sí. Películas guarras, todas las que quisieras, también, mogollón, adminículos de todo tipo, para todo tipo de cavidades, también, sí. Había unas chicas belgas que tenían un cacharro en la mano que te vibraba, entonces te agarraban lo primero que podían y te aplicaban unas vibraciones, te podías sacar fotos con unas chicas. Yo tengo un grupo con ella, ¿sabes? Pues se desnudaban para ti, súper estupenda, pero más de todo, tío. Tío. Hombre, de todo, no, pero bueno, pero no hacía falta ya, la verdad, con lo poco que te hacían ya, que yo era genial. Te mordiciaban los petones, te hacían, bueno, de todo, era genial, divertidísimo. Bueno, pues es fuerte, tuviste. Sí, me pasé toda la tarde. ¿Y tú, para qué hacías eso? Sí. Yo peleándome con la policía municipal. Manda. Bueno, pues nada, que vamos a intentar eso a los 2 minutos, tenemos muchas cositas por delante, muchas sorpresitas y muchas cosas bonitas hoy, ¿eh? Así que no os despeguéis. Del receptor. Ajá, sí, del minuto 8 en Portugal. Ya tenemos Ivanichi con nosotros. Ajá. Y esto lo ha hecho Churi. Dicho lo dicho, Ivanichi. No. Aún no. Callaos. Ahí veis. ¡Toma ya! Venga, quieto. Vale, Paula Fernández. Ok, 10 de febrero. Asunto, el gran grano. Hola, chicos, soy Parada de Urense y quería proponeros a dos nuevos participantes para el gran grano. Uno sería Boriche, el de los Serrano, y la otra Sarita, la hija rubia que sale en Los Hombres de Paco y que hace de hija de Paco. No sé, muchos chicos. Bueno, pues Paula Fernández, un beso muy fuerte. Ajá. Boriche sí, es el boricho. Sí. Bueno, Antoni, el 20 de febrero. Viene que cumplen años un mogollón de amigos míos, tío. Mogollón. Claro, tío. Y vamos, pues va al gran grano. Ramón Rontuli nos manda asunto minutos de Auras Gaya y dice, lo dicho fenómeno, nos manda un link donde la peña que hace esta página pone en la sección de noticias mentales lo que los que escuchamos también llamamos minutos de euro. Y la dirección es www.lacoctelera.com/elpisito. Muy bien. Lacoctelera.com/elpisito. Muy bien. Dice, echadle un ojo porque no tienen desperdicio. Tampoco tienen desperdicio los noticiarios y el resto de vídeos que en esta página salen. Sin más, y esperando que lleguen las 8 de la tarde para volver a escuchar vuestras dulces voces y aterciopeladas, se despide un fiel seguidor. Seguir así, no cambiéis ni vosotros, Antoni Churi, ni tampoco ninguno de vuestros colaboradores. Bueno, ¡gracias! No cambiéis vosotros, hombre. Venga, zapping@barrayavoz.com. El email donde recibimos vuestros correos y vuestras cosas. Muchísimas gracias por el día, porque hoy vais a ver que sigue funcionando y que sigue demostrando a los emails de todo. 8 y 4 minutos. Ahora mismo, tú, Mariano. Sí. Esto es Churi, dice Brinchi. We'll be right back. ¿Cómo me mola Zapping? La semana pasada no me diría Nocturi, aunque bueno, vamos a ver. Vamos a tener que poner unas nuevas normas, ¿eh? ¿Por qué? Porque a ver, ¿qué ocurre si la gente, por ejemplo, viernes de Momar a última hora, sí, solamente participó en la bulla, sí, pero no concursó ni nada, entonces sí, no vale? Vale, hombre, que sí que valía. Claro, sí, pero mejor completo. Completo. ¿Dónde está tu servicio completo que te quite los servicios partidos? Venga, pues yo te confirmo que entonces ganaste. No, entonces ganaría 6-5. Es como ganar. ¿Y así como gané 7-5? Bueno, pues mira, pues tío, ahí está ganando. Siempre ganando, siempre para adelante, nunca para atrás. Bueno, pues ganas tú y llevas pulsera a la bulla, 7 personas que no y 5 que sí. Ajá. Esta semana tenemos una bonita bulla. Sí. Un dormitorio, es decir, la habitación en la que tú duermes. Ajá. O sea, bueno, digo, es un dormitorio, si duermes en un salón, en un sofá, pues también vale. Sí. O sea, el lugar donde tú duermes actualmente en tu casa. Eso es. ¿Da a la calle o es interior? Correcto. Bien, da un patio interior, un patio interior, tiene ventanas, no tiene ventanas, bueno, sí, que no da la calle, vamos. Queda cualquier sitio, pero no da la calle. Sí. Bien, caso de Churi, parte de dentro. Correcto, interior. El caso de Anthony, da a la calle con consiguiente ruido, de borrachos, gente que pasa por ahí gritando. Sí, pues, yo creo que eso se agradece de vez en cuando. Sí, a mí me mola. El silencio del patio interior es asqueroso, ¿eh? Sí. Bueno. Sí, a mí no me gusta. No, yo prefiero de vez en cuando. Oye, porque también da, el cuarto de baño también da allí, ¿no? Y a veces escuchas algún apretar. Y eso es, ya no tiene nombre. En todo caso, la bulla es esta. ¿Tú vas a la calle o no a la calle? Pues venga, esta es la bulla y ahora a la bulla. Espera, bien. Tu vida, Zapping. Y la verdad, no vamos a perder ni un segundo. Ya sabíamos, una ciudad bulla, si vivíamos, en piso par o piso impar. Ajá. O sea, en portal par o portal impar. Esto. Queremos saber. ¿A qué altura vives? Exactamente, ¿en qué piso vives? ¿A qué altura nos escucha la gente? Sí. Vale, yo no lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por si te vienes. Por si te vienes a atacar. Bueno, me estoy diciendo solamente el... Si ya dijiste el portal. Por eso. Ah, bueno, te lo voy a decir. Vale. Primero, porque no digo así. Así vale. Que digamos nuestro vecino y el vecino tiene un mal genio. Te digo al revés, yo digo que es izquierda. Vale, no te digo lo que tú. Vale. Ya, no mola. Bueno, tercera izquierda. Bueno, ya está. Ya lo tuve que decir. Bueno, pues esa fuera la duda, la verdad. ¡Concurso! ¡Zapping! Yes. ¡Ah! ¡Yes! Os oídos y os vamos a decir que continuamos esta semana con Verdadero Mentireiro. ¡Toma! Pero porque finalmente tenemos dos finalistas, que son de Cambalucha de Pontevedra, que es el sorteo. Correcto. Esta semana continuaremos con Verdad Mentira, las dos afirmaciones pueden ser verdad, las dos falsas, una verdadera y otra falsa, en fin. Que pueden ser las cuatro combinaciones posibles. Exactamente. ¿Cuál es tu afirmación de esta semana, Chuy? Bueno, pues mi afirmación de esta semana es que durante un día entero, un día entero, llevé puesto por debajo de mi ropa normal un conjuntito de ropa interior femenina. Sí, ¿no? Puede ser que sí. Puede ser que no. Ahí. Así con problema. Sí, pero que tengo encaje. Sí, sí, sí. El problema es que ya simplemente es femenino, ya es problema. Ya, sí, porque aprieta, ¿no? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Ya, o sea que sí. No, puede ser que sí o puede ser que no. Bueno, ya sabes, de Churi, ahora mío. Me tocó una moto en un sorteo. Puede ser que sí o puede ser que no tengan ni nada. No, los tiritos son pequeños. 8 y 14 minutos, hasta aquí llegó el concurso. ¡Ah! ¡Ya! Lay across my good grass bed. mucho jabón en el coche y de noche. Sabin presenta Invitado Ñe. Yes. En Portugal. Sí. Y bueno, vamos a dar. Correcto. Tenemos invitado Ñe, pero ojo, porque es la primera ocasión en que no tenemos solo un invitado Ñe, sí, un invitado Ñe, sino que tenemos un invitado e invitada Ñe. Pareja Ñe. Pareja Ñe. Muy bien. ¿Y por qué son Ñe? Bueno, pues como bien sabéis, invitado Ñe es aquella persona, personaje, en cualquier caso, eso, que cumpla una determinada característica que normalmente no cumple en ese mismo momento mucha gente. Digamos que tiene una peculiaridad. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Y tenemos con nosotros una pareja. Muy peculiar. Muy peculiar. Y está de luna de miel. ¡Toma! ¡Buenas noches! ¡Hola, pareja! Pues hola, ¿qué tal? ¿Por qué andamos? Bueno, pero ustedes quieren que les veamos su nombre, no lo desvelamos. Vale, pues no sé, me da igual, me es indiferente. No, si queréis que sabemos de alguna manera en especial, no sé, pareja pollo o mamá pollo y papá gallina o lo que queráis, no sé, vosotros mismos. No, no, a ver, no, que con la gripe diaria vamos fatal. Ya te digo. Bueno, pues nada, Mariano, ¿viste? Dime nada, que vamos allá. Bien, Mariano, confírmanos luna de miel, ¿ya os habéis peleado? No, todavía no. Bien, todavía no, pero es que llevamos un día ahí, ¿sabes? Que tampoco... Un día y medio, una miel. Oh, ¿A dónde estáis viajando exactamente? Pues ahora mismo estamos a la altura de Pamplona. Sí. Porque en vez de irnos a Varadero a ligar, venimos a Navarra a ponernos morados. ¡Mira qué bien! ¡Has dado espárragos allí! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, en la parroa, hombre. Y bueno, vino, no son límites del vino. Pero eso haber hecho una paradita, hombre, ahí en La Rioja antes. Mariano, me pregunto yo, tío. O sea, ¿el viaje de bodas se inició justo después de lo que es la ceremonia nupcial un poco? No. Tuvimos un día para recuperarnos. Porque ese estrés tremendo, además había mucha gente de fuera a la que había que atender, que estaba en la torre por primera vez algunos. Y, hombre... Hay que aprovecharlo también. Claro, por el amor de Dios. Y pero no les pudimos enseñar el mástil de la bandera, hombre. Ya, pero de eso quería hablarte yo, de mástiles. Porque, ¿qué tal la primera noche como pareja ya de hombre y mujer civilmente casados ante los ojos de todo nuestro entorno, por el amor de Dios? ¿Ha habido sexo, vaya? Yo soy un caballero, Churi. ¿Ha habido amor? Vamos a ver, eso lo ha habido siempre. Ya, vamos a ver, desde que ha salido de la boda hasta este preciso momento, ¿cuántas veces le has dicho te quiero cariño, te quiero churri o te quiero pequeñita? ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Por hora? Sí, por hora. Pues no sé, unas 5 o 6 veces por hora. Ay, estamos en un momento muy... ¡Ay, bonito, tío! O sea, que te subo a taco, vamos. Estamos muy tiernos ahora mismo. Sí, ya estarás tieso, no te preocupes. Bueno, sí. Anda, ¿qué? Bueno, ¿cuál va a ser vuestro destino? ¿Únicamente Navarro os vais a desplazar por toda la geografía de lo que es un poco Europa? No, vamos a hacer la señal del zorro, pero sin salir de la península. Nosotros hacemos un Navarra, Ourense, Toledo, Ponferrada, muy interesante. Ah, qué bueno, muy bien, tío. Movilita nórdica, entonces, vamos a llevar. Sí, una cosa así como, hombre, primero lo de Toledo, así el resto, sí. Ya. Bastante nórdico. Oye, pues traernos una espada. ¿Toledo? Sí, claro. ¡Hombre, mira, tengo una! Claro, que interesante, se infunda rápidamente. Mira, una pregunta, ¿quién conduce? Pues ahora mismo ella, por eso estoy hablando yo con vosotros. Ya. No, estamos muy bien avenidos, es que está muy coordinado. Bueno, y en los establecimientos en los que habéis disfrutado vos ya de vuestra primera noche, o en el que habéis disfrutado de vuestra primera noche, ¿hacer recién casados os han tratado de alguna manera especial? Y de momento no. No se han enrollado nada. Pero lo saben que seréis recién casados. ¿Lleváis una lata colgando en el coche? Pues no estamos a la lata colgando del coche. Pero de todas formas, el sitio que vamos ahora sí que lo saben y nos han prometido un trajito especial. ¡Eso, ves! ¡Voy a tirar un colchón enorme! Aprovechar de todas maneras y decírselo a todo el mundo, porque la gente se sensibiliza mucho con estas cosas y regalan movidas. Claro, hay que aprovechar. Mira, el que menos os va a dar pegatinas. Y eso, ya, mira, ponerla para atrás del coche. Una maleta está bien. Pero voy a contar una cosa que seguro que os va a molar, porque es interesante. En esta monupcial de esta noche se ven las estrellas. ¡Ay, qué bonito! Lástima que se nubla, hombre. Ya, y lástima que no. No, aquí hace un sol esplendoroso, como en las playas. Aquí también, ¿eh? Oye, que yo no sé que senta la voluntad. La cama, Churi, la cama. Vale, tío. Okay, ¿vais a dormir al descubierto o tenéis techo de cristal? No, un techito de cristal, así de... ¿Tienes preparado algún tipo de ropa interior íntima diferente o algo, alguna sorpresita para ella? Sí, pero si te lo digo y la tengo aquí al lado, pues no, se puede. No, pero bueno, es sorpresa, ¿no? Sí, es sorpresa. Vale, tú solamente respondes sí o no. ¿Es de cuero? No. Bien. ¿Es de encaje? No. ¿Es tanga? No. ¿Es algo sólido? No va a ser líquido. No, pero vete, tú sabes que es gelatina. O gaseoso, la sería peor. La puedes cubrir de nada, ¿entiendes, tío? Que esto estaría muy bien ya también. Es la una movida, porque todos no lo sabemos y los que no nos oyen tampoco. ¿Es de sabores? Pues no sí creo, pero debe ser un muerto antes, a ver. Uy, uy, uy, bueno, se muere, pero antes, a ver. ¿Por qué? Porque claro, no te sabría decir que se tapó. El carbón puede tener un sabor un poco alarmante, como nylon o una cosa de estas. Ya. Viene ganchillo. Mira que con eso fecunda fijo, te lo digo ahora. Pero bueno, el gallumbo de Superman. ¿Cómo? Pues perdí un poco. El gallumbo de Superman llevas. Bueno, gracias por el favor que me haces. Un poco de Superman, si quieres. Oye, ¿qué digo yo? Es la primera vez que empezáis a compartir lecho. Bueno, me refiero a vivir juntos. Menos mal que dijiste la larga. ¿O ya vivíais juntos antes? Ya vivíamos juntos. Ay, vivíais juntos. Ahora se lleva mucho a esto de la prematrimonial. Es un virus. Madre que me parió que ni siquiera. Parece latín. Prematrimonialidad. Pues 5 añitos ya, o sea que tampoco. 5 años, o sea que ya. En pecado seguimos, que la boda fue civil. O sea que. Bueno, y una cosa. ¿Cómo vais a pagar todo? ¿Vais a ir a medias? ¿Vais a un bar para que os deis 250 a medias? ¿Cómo es la cosa? No, nosotros gastamos gananciales desde hace 5 años ya, o sea que. Claro, bueno, es que eso es buenísimo, claro, porque antes ya sabes, tenéis que andar controlando y tal. Y bueno, no, porque yo tengo tal y tú no sé qué, y ahora ya directamente pagas tú y punto, ¿no? O para ese punto. Bueno, pues Mariano, bueno, simplemente destacar alguna boda, quizás. Pues que ¿te acuerdas? Los invitados, estupendos. Claro, oye, Mariano. Se salieron mucho. ¿Cuándo lo vais a por el niño o la niña? Aproximadamente cuando agarran el clientelo, más o menos, pues. Que no tenemos ya, no se nos ha despertado el sentimiento este de paternalidad, un poco. No, ni un poco, ni. Bueno, pero ni un poquito. Ten cuidadito que no se te escape el humo, ¿eh? Claro, el sentimiento, lo que se dice, se te levanta, ¿no? Lo que pasa es que tú lo proteges un poco, ¿no? Bueno, que por cierto, os informo que estamos parando, o sea, que si queréis hablar con la novia, ahora podéis. Pues sí, hombre, por amor de Dios. Venga, vale, venga. ¿Cómo que novia? La mujer. Bueno, la novia de ceremonia, la novia, lo dije la novia. Sí, ala, pues venga. Hasta que pasen estos 3 o 4 días, pues venga, os dejo con ella. ¡Feliz viaje! ¡Hola, perdido! ¡Hola, Lucia! ¡Hola, Lucia! ¡Vea, Dios mío, querido! ¿Quién lo iba a decir? ¡Qué bonito! Bueno, vea, le hemos preguntado a Mariano si tenía algo para sorprenderte. Mm. No te voy a decir lo que nos dijo, pero tú llevas algo para sorprender a Mariano. Tipo ropa interior o similar. Ajá. Yo, la sorpresa es que no la llevo. ¡Qué bonito! ¡Buenísimo! Bueno, ya os habéis escuchado mucho, vea. Imagínate, pero bueno, llevamos años haciéndolo, no vamos a perder a las cosas. Pero más, claro. Dios, cómo mola, algo especial tiene que haber estos días, que te habrás practicado algún tipo de peripecia sexual o alguna cosa así. ¿No puedes adelantar algo? No sé, ahora mismo estamos muy endorfinados, ¿sabes? O sea, mucho que se te quedara 2x3 cara de tonto y bueno, una vez. ¡Ay, qué bonito! Oye, la vuelta también es muy bonito, ¿eh? Tenéis una con penetración. Con no tener penetración, es muy bueno. Oye, que digo yo que ya habéis empezado con esa etapa de hablaros con hombres de pastelito y tú le llamas tigretón y él hace una banderita rosa y estas cosas. Hombre, llevamos 9 años con esa etapa, es una pena. A ver, ¿y cómo son los nombres respectivos? Sí, hombre, aquí te lo voy a contar. Bueno, vale. Oye, regalos por ambas partes, ¿os habéis hecho? ¿Entre nosotros? Sí. No, para eso tenemos a los invitados. A ver, pero algo especial, en plan, tipo pedida, una cosa así de esa. En plan. Sí, yo que sé, un tatuaje. Yo te regalo una tipo, otro día, una dragas de gominola. No, en ese sentido no fuimos tan típicos. Bueno, la dragas de gominola mola un montón, ya te la recomiendo a todo el mundo, pero bueno. Vale, lo tendré en cuenta. Vale, pues ¿cómo ahí puedes chupar? Bueno, vea, pues que nada. O sea, que es un misterio. Vamos a ver, vea, que de verdad que lo paséis muy bien, que tengáis un viaje de estupendo muchísimo. Y queremos que nos traigáis algo de recuerdo. Unas pegatinas de Yocuba en La Rioja. Justo. Vale, un espárrago carayudo de esos. No, como no. Una pegatina de Yo Estuve en Navarra, porque si venimos a Navarra y preguntamos por unas pegatinas de Yo Estuve en La Rioja, lo tenemos hecho. Seguramente habráis para una gasolinera o algo. Vale, no, pero... Escucha, ¿y comiste perfil? No. Pues no me perdís, ¿eh? Oye, nada, pero de momento hemos comido unas mollositas de lechazo, colega. Impresionante. Qué suerte. Oye, vea, que por cierto, te quedas embarazada dentro de un par de semanas cuando volváis, ya cuando vuelvas embarazada y todo el rollo, que para invitar a Ñe, una cosa que hemos hablado tú y yo, ¿te acuerdas, verdad? Sí. Vale, pues ya lo hablaré con el individuo en cuestión. Muy bien. ¡Venga, bastante muy bien! ¡Besos fuertes! ¡Muchas gracias! ¡Chao! ¡Es que tiene una luna de miel en directo en la radio! ¡Qué alegría! ¡Impresionante! ¡Ay! ¿Cómo está, Pink? ¿Cómo es Radio Voz? ¡Tanto más que no te casas! ¡Mira, te digo! ¡Hala! ¡Hasta aquí! ¡Invitado! ¡Yes! And the moon is, but she drives me crazy. I don't know what she does, but she drives me wild. The way she can let me be, the man I don't wanna be. Should you leave me helpless as a child? Don't know how it is, but she has the power. She can make me laugh and I won't cry. Whoa, yeah. She tells me that I'm in control, but I know it's just a lie. And I don't mind, no. She loves you tomorrow, like she loves you today. She can keep your heart against him, but she's yours if she stays. That's what it feels like to love a woman. coito a repetición de zapping. Zapping presenta los politoros de zapping. Y ahora sí, nos vamos allá porque estamos de enhorabuena, chavales. ¡Ole, ole! Tiene razón, sí, señor. No hemos tenido que trabajar esta semana. ¿Pero qué hace? Para realizar los politonos. Porque hemos recopilado... No somos dignos. Tres politonos, ¿no? Sí, que nos envía una misma persona. Que sí, señor. Que... ¡Galician Dreamer! Es algo impresionante lo que está pasando de oyente Zapping, Galician Dreamer. Le damos unas gracias enormísimas. Cierto es que uno de los emails que mandó, pues ya hace bastante tiempo que tenemos aparcado. Pero como hoy nos lo ha mandado ya otro muy currado, pues mira, metemos a los tres al rato. No vaya a ser que se empiecen aquí a acumular. Bueno, vamos a empezar con uno que es... Politono Uñas. Politonio... No te voy a exigir la rima. Politono Uñas mola. Politono Uñas mola mucho. Escuchémoslo delante, buenísimo. Se cumple al 20 uñas alta, siempre a las 20 uñas. A las 20 uñas. Vamos a enseñar el... Cofant Uñas. Bien, Tomás, ya es un politono corto. Sí, por agua. Corto para mensajes. Por ejemplo, sí. Cuando para mensajes. Puede poner a 20 uñas. Lo cierto es que son frases que se han dicho todas en el tapping. Las han agregado todas y las han agregado. Sí, señor. Sí, señor. Solo, pues, venga. Se pumpen ya al 20 uñas alta, siempre a las 20 uñas. A las 20 uñas. Vamos a enseñar el... Cofant Uñas. Siempre bien, bien, bien, bien, bien. Pero no se quedó aquí, Anthony. Por cierto, eso a Judith. Es a Judith, claro que sí. Que decidió avanzar. Decidió avanzar y dar un paso más allá. Upa. Sí. Upa, upa, upa. Paso más. Un paso allá. Paso adelante. Y baila y mete música, tío. Y hace un politono con música. ¿Qué politono, no, Anthony? Gato. Gato de Dios. Gato de Dios. Ay, Dios mío. Venga, venga, a grabar ahí que esto se sale. Adelante. Muy bien, tío. Muy, muy bien, cariño. De verdad que, vamos a ver, todos deberíamos tener un poquito de Galician Dreamer. Es un fenómeno. Deberíais enviar vuestras cositas. No. Hay peña que no da muy bien el tema del grabador. Pero bueno, vosotros mismos. Pero si no te notas de nada. Grabador de día. Y ya está. Escuchemos este nuevo, que está muy currado. Gato de día. Galician Dreamer, ¿cómo se lo monta? Ya te digo. Bueno, te quedo aquí. No, vamos a hacer uno con intención. Es que esto es buenísimo. No sabemos si es buena la intención, mala la intención. Es la intención es lo que cuenta. Siempre sea lo que sea. Es buenísimo, sobre todo. Sí. Así que ya sabéis, chavales, lo podéis grabar, sí, escuchar. Sí. Si no, pues lo podéis grabar. Mira, un avance. Mientras van preparando la cinta para grabar y estas cosas, el polvito nos llama salidos. Sal y dos. Vaya. Si está teniendo más tiempo, hombre. ¡Adelante, salidos! Esta noche en Zapping. La tenemos fuera. Ese pase la tengo fatal. La metemos ahora mismo todo. Pero déjate de joder. Este no te mete todo en la boca. Déjate de joder. La metes toda a fondo. La metemos ahora mismo todo. Fucking you everybody. Siempre a los 20 uñas. Vamos, estamos súper calientes. Buenísimo, vamos a ver, esto es lo que tenemos con cuando una cosa está grabada y otra cosa está en falso directo. Bien, pues esto está grabado con intención, es decir, grabas, cortas, haces copia y pega, y sale esto. Escuchemos lo que ha hecho un oyente que nos ha enviado a zapping@radiovoz.com. Adelante, el politono salidos de Galician Dreamer. Esta noche en Zapping. La tenemos fuera. Este pase la tengo fatal. La metemos ahora mismo todo. Pero déjate de joder. Tú te metes todo en la boca. Déjate de joder. La metes toda a fondo. La metemos ahora mismo todo. Fucking you everybody. Siempre a los 20 uñas. Vamos, estamos súper calientes. Es que estamos súper calientes. De nada. Bueno, pues lo dicho, ahí también muchísimas gracias. Para que veáis que sí que valen, hombre, que antes pues aquí siempre caen. Pero mandéis. Zapping@radiovoz.com cuando lo metes en mi ING. Esperamos vuestros mails con cositas, lo que queráis. Recordad que dentro de muy poquitas semanas está la siguiente. Tampoco, la siguiente, tendremos a Uribarri. Sí, claro, la siguiente semana santa. Entonces tendremos a Uribarri. Y si queréis hacer alguna pregunta o cualquier cosa, pues ya sabéis, nos mandáis a instagram.com. De momento, Valentín Dreamer, muchísimas gracias. Hasta aquí, Politonos Dopi. Yeah. Is wrong. Get up. So deep in position, no one can stand. Get up. Only cause you're happy to say I can. Get up. Let it all be on in a man. Be a man. Get up. If you want me, baby, here I am. Here I am. I got the J's from a friend of yours named Vanessa Bed. Said you go to a fantasy that got her all wet. I'm in the bottom of this box with a mirror and a gun inside. But she told me then got me so hot I just knew that we could slide. Yeah, the auto. Dopi presenta Dopi Inevitable. Yeah. Bless my soul, baby, I should be alone. 8:37 minutos, se tiene que pasar la sección de Inevitable de los miércoles a los lunes, porque el miércoles ya no nos cabe nada, estamos teniendo problemas con Bea de francés, y bueno, ya sé, una serie de cositas, en fin, una locura. Nada, vamos allá, Inevitable. Es inevitable, totalmente, avisar a alguien el coche cuando yo lo he pillado el abrigo o el cinturón. Sí, señor. En la puerta, es inevitable. Sí, señor. Sí, señor. Lo mismo, lo mismo que cuando lleva la luz encendida del resto de... Oye, las luces, las intermitentes, como el con la mano. No, pues claro, los intermitentes es así, como el con la mano, abriendo y cerrando la mano, así. No, no, pero las luces, que las luces es así, girando la mano, como dices tú, que va, hombre. No, tío. ¿Qué estás pensando? No. ¿Cómo que no? Es, bueno, como si tuvieras en la mano un palo agarrado y giras la mano así. Pero tú estás girando la muñeca. La muñeca, como si estuvieras atornillando algo. Sí, señor, internacional de luces de toda la vida. No, no, la señal internacional de luces de toda la vida es haciendo como si fueras la boca de un paso y los cuatro intermitentes. No, hombre, sí, tío. ¿Pero qué me dices? Abrimos teléfono. Abrimos teléfono. 902-173-273 para que, por favor, nos digáis cuál es para vosotros la señal internacional de luces y cuál es la intermitente. Nosotros sabemos. Es que vamos, tío, clarísimo. No. La mano, o sea, cuatro dedos arriba y uno abajo. Como si fuera un pato. Exactamente, como si fuera un pato. Eso es. Oye, que reciba la luz de Warning. No, tío, es que la de luces. Tenemos llamada, no sé con quién hablamos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿quién eres? Soy Luis. Hola, Luis. ¿Dónde, tú que eres transportista, hombre? ¿Dónde te encuentras? A ver. Pues ahora mismo, por una vez, estoy llegando a casa, de la Coruña. ¡Ole, ole! ¡Qué alegría, tío! Ay, bueno, pues confírmanos, tío. A ver, Anthony dice que la señal de luces es la de... como si el pato hablara, ¿vale? Ah, nada, tiene razón, Churi, ¿eh? Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Tu padre, además. Sí. ¡Dios, qué contento me pongo! Que por cierto, es muy molesto cuando es la gris. Yo de día y con las luces encendidas. Y 50 veces dice que las apague. Sí. Enorme. Bueno, confirmas entonces, tenido razón. Sí, sí, sí. A ver, las luces es como... A ver, como si me dieras un mando hacia la derecha. Exacto. Como si giraras un botón. En la vida. Y los intermitentes pues son como comecocos. Es rarísimo. Bueno, Luis, yo te apunto. Te voy a poner a solicitar aquí. Vale, perfecto. Gracias, Luis. Un abrazo, majo. Chao. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? Soy David. Hola, David. ¿De dónde llamas? De Vigo. Mira, yo me pregunto si Anthony tiene carnet de conducir. Pero bueno. Eso, vamos, eso es de guardería. Aquí... No me lo puedo traer. Ayer pues vamos por la calle y nos encontramos lo que nos encontramos. Esto es lo que pasa. Era flipando, ¿eh? Enorme, David. Me quedo corto. Ya, confirmas entonces que el nene tenía razón, ¿no? El nene, pero... Pasitos para los intermitentes y las luces, efectivamente, como si no llevase un palo. Que no. Que juega al fútbol. Sí, señor, justo, como el que juega al fútbol. Muy bien, vale. Pues a ver, gracias, David. A ver, nuestro planeta de Churi, que dejen de llamar, por favor. Que ya vemos todos que vienen la misma nave y enseñaron lo mismo de la Tierra. Tranquilos, a ver, buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches, Marcos. Hola, Marcos, a ver, Anthony, te he dicho lo que habéis hecho. No, pero ¿por qué? Vamos a ver. Pero vamos a ver. A 12 puntos de julio te va a quitar. Una atacada te va a quitar. Bueno, otro de los planetas de Churi. Bueno, sí, claro. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, yo venía conduciendo y las largas son como una palanquita que le das hacia atrás y hay que ir a las largas, que dice las ráfagas. Sí. Bien, para poner la de cruce o la de reposición es un botoncito. No, pero no nos referimos a eso. Nos referimos, tú vas por la calle y te encuentras, sí. Tú vas andando y te encuentras un fulano de día con las luces encendidas. Sin poder hablar con el tipo utilizando un símbolo internacional, ¿cómo haces? Mira, el pato. ¿Tú el pato? Yo. Yo claro no. Que sí, Miguel, claro que sí. Mamá. Claro, bueno, de las luces llevas. ¿Y los intermitentes entonces cómo los harías? Que yo no digo nada que haya los intermitentes puestos. Nunca lo digo, se los lleva, los lleva. Pero tampoco. Bueno, a los que llevan tinieblas les llamo que me dijo de puta. ¿A vos? Mira tú, cabrón. Llevas tinieblas puestas. Venga, Miguel, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Chao, chao. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Hola, ¿quién eres, majo? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es José. José, ¿me llamas desde...? Vigo. ¿Desde Vigo? No tengo lente, pero mi residencia es Vigo. No, espérate, confírmanos, tío, por el amor de Dios. ¿Tú confirmas que tengo razón yo o la tiene Anthony? Bueno, si soy sincero, me acabo de conectar ahora mismo, pero creo que la forma de el símbolo internacional para demostrar o dar a conocer a un conductor de luces encendidas, ¿sí?, es o bien... lo que hablabas del pato, es decir, hacer como claro. que extiendes los dedos y los retraes con el índice y con el anular señalando las luces. Exactamente. Exactamente, es que tú sí que sabes, José. Yo no, sin embargo, yo como tengo o sea, lo que tú vas a escuchar las tres primeras llamadas, claro. Lo que tú vas a escuchar, tío. Yo, si me permitís, creo que haciendo cualquiera de los dos símbolos, los dos gestos, cualquier conductor mínimamente espabilado se dará cuenta que algo fallo lleva las luces por el frente de mano. Claro, bueno, yo se le digo muchísimas gracias, tío, por tu gracia, hombre, gracias. Un abrazo, chao. Buenas tardes. Venga, gracias, chao. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches. ¿Hola, quién eres? Mira, soy José. José, ¿de dónde? De La Coruña. A ver, chato, confirma, tío, ¿tú qué querías? Dices que hemos... 100% con Churi. Gracias. Hombre, es internacional, además no poder. Yo creo que sí, tío, pero por lo que veo hay un error. Estoy de acuerdo con Iván, así van por la carretera, efectivamente, así van. Pues yo a todos los que conozco lo hacen, como dices, claro, movidita futbolín, claro, para las luces. Movidita futbolín. Claro, pues, es que además el rollo es para entender las luces tienes que girar la palanca como si... El warning, los cuatro intermitentes, es en plan, el pato, pues eso te parpadea, pato, warning, warning. Mira, tío, o sea, yo de verdad te digo en serio, tío, o sea, que es un rollo de barrio tuyo o algo así, que no, que te está llamando, que no entiendo. Pero mira que estoy aquí llamando gente. Vale, venga. No es de barrio, que toda la gente. Bueno, pues venga, José, gracias, bueno, ¿con quién hablamos? Hola, con Pablo. Hola, Pablo, ¿de dónde llamas? De Coruña. A ver, confirma. ¿Y tú, Pablo, cómo lo haces tú? Bueno, tengo peor respuestas para ver lo que hacen aquí en Coruña y todos como Churi, No me lo puedo creer. La patrona de los mayores, todos como Churi, tres personas avisándome, ya de propósito, y venía riendo en el coche porque Churi lleva poco. ¡Qué grande, Pablo, qué grande! Pero vamos en directo. Pues ya verás, prueba a circular con los cuatro intermitentes, ya verás cómo te hace que el pato. Así que no me pongo, te encontraré el callo de dice también. Mi madre mía. Bueno, Pablo, muchas gracias. Adiós, buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, ¿sabes con Miguel de Coruña? Hola, Miguel, ¿qué tal? Yo soy con Churi, pero también tengo que decir que... dejo ahí muy bien un chaval, un chico de amigo, que sí, que si te hace una seña tú vas a mirar que algo no va bien. Sí, claro. De todas maneras, saliendo de voz, hay un señor que lo llamas muy a menudo siempre que está en los salados de presentaciones de coches. Sí, llamarlo a él, a ver qué opina. Es verdad, hay que llamarlo, venga, muchas gracias, ¿no? Ahora mismo en directo. Venga, majo, gracias, chao. Espérate, ¿tienes el número por ahí de hoy? Pero... venga, miramos, venga, tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, soy Jase. Hola, Jase. Jase, vale, Jase, tú no conduces. No, se va a ver ciclista. No tengo ni cambio de conducir, pero yo cuando voy en bici, veo a alguien con las luces encendidas, ahora de señalar las luces. Tú señala, ya tú ni para ti ni para mí. No, como lo que dijo, el que llamó antes, de Vigo, eso es el Vigo, me parece que era. Sí. Pues señalar con el índice y con el anular, me parece que era. Sí, no sé, yo me... en plan, las luces, no sé, no confundes. Pero bueno, que tú lo que haces es señalarle el morro del coche para que se le cuente de que algo sucede ahí delante, ¿no? Claro, vale. Morro no, más bien adelante. Bueno, muy bien, bueno. Vale, Jase, pues nada, te apuntamos aquí. Muy bien, chato. Ni para ti ni para mí, ¿eh? Bueno, más bien fantasma. O si no voy a apuntar, que eso ya es un... Claro. Pero bueno, si no también porque no vives en Quirímen, por la carretera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? Que nada, hombre, que era para bueno, todos. Bueno, pero gracias, adiós, Mate, chato. Abrazo, chao. Vamos a Orientino. No me llamas llamadas, no, no me tengo más llamadas. No. Fumado al programa. Ya no llaméis, chato. Fumado al programa, estamos con el primero de los inevitables. Es que me pareció buenísimo, tío, buenísimo. No me lo puedo creer. Porque no, me lo puedo creer, ¿no? Te lo digo en serio, tío. O sea, estoy viviendo un sueño, tío. Vamos a llamar a Orri, tío. Voy a salir ahora a la calle y voy a hacer a todo el mundo señas como el patito. Estamos llamando a Orri, ¿no? No coge. Ahí viene, ahí. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas tardes. Querido José Manuel Riol. Hola, chato. ¡Hombre! Responsable máximo de la voz del motor. ¡Hombre! Vamos a ver, es que tenemos una duda brutal y nos ha llamado gente de toda Galicia, pues de Coruña, de Vigo, desde Orense, desde Cambre. Y es la siguiente. ¿Tú cómo dirías que es la señal, y escucha bien hasta el final, ¿cómo dirías que es la señal internacional, sí, entre comillas, de hola, llevas las luces encendidas? Justo. Cuando vas por la calle, es decir, hay un coche, ¿no?, que va con las luces encendidas. Entonces hay que hacerle la señal para que el tío se entere que tú vas andando. Tú vas andando, y entonces, ¿cómo haces? Hay dos opciones. Opción A. Uy, no, por el garito. Opción A, tipo como la boca de un pato, moviendo cuatro dedos arriba y abajo, y moviendo, abriendo y cerrando como si fuera una boca de un pato. Y B, como si tuvieras un destornillador en la mano y moviendo la muñeca, girar. Jugando fútbol y vaya. ¿Cuál utilizaría el hombre de la voz del motor? Pues mira, eso depende. Y te voy a decir por qué depende. Porque si hubiese que hacer siempre una señal cuando se llevan las luces encendidas, habría países de Europa que se pasaría todo el día que parecía que iba bailando la yenca. Porque está todo el día con las luces encendidas. Porque y aquí va a ser pronto también obligatorio llevar todas las luces encendidas. Y a la Guardia Civil ya las lleva encendidas todo el día. Bueno, pero a ver, en caso de que... Ahora, ¿cómo se lo diría? Pues yo... A ver, yo no se lo diría, no lo sé, no tengo ni idea. Yo no se lo diría porque es que me da igual. Pues también tienes razón. Pues también tienes razón, ¿eh? Vaya manera de sacarnos de dudas, ¿no? No, pero oye, pero vamos a ver. Es que yo le puedo hacer así, con el dedo, con las manos, o como quieras y tal. Y el tío va a decir, bueno, ¿y qué le importa? Claro. Porque, sí. No está prohibido. No, pero bueno, si quieres coleguear, yo qué sé. Puedes coleguear muchas formas, pero no. No nos aclara. No, yo no le diría nada, es que no tengo ni idea. Yo siempre que escucho tapping es porque surgen cosas así tan insólitas como esta. A ver, espera un minuto porque tenemos colapsada la línea telefónica. Tenemos dos llamadas en espera. A ver, buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, soy Marcos. A ver, Marcos. No, solo para decir una cosa. Ah, sí, tienes razón. ¿Ah? Del pato. ¡Ah, hombre, no! Vamos a ver, Marcos, por cierto, compañero nuestro también de la voz del motor. Marcos, también está venido Marcos en esto, hombre. No, acabo de llamar él. Ya, pero no tendrá otra cosa que hacer. Voy a llamar a ver, que es la del pato, la internacional. No, pato, claro que no, sí, hombre, claro que la sí. La internacional, ¿en dónde? Ori, por ejemplo, en el mundo, si tú te encontraras con alguien circulando por la carretera con los cuatro intermitentes, sí dirías tú, coño, parado no está, no está coche estropeado, ese no se da cuenta, va a haber que avisarlo. ¿No lo avisarías con la del pato? Pues yo no sé, ¿no? Espera, que hay otra llamada. Buenas noches. Hola, ¿quién eres? Andrés de Coruña. A ver, Andrés, ¿qué pasa? ¿Tú cómo harías? Pues está claro que la del pato. ¡Hombre, claro que sí! Y es más, el de los mayos, sí. Seguro que le hicieron lo del motorillo, porque iba sin ellos, porque no tengo un carajo por los mayos. Bueno, pues el pato seguro. Quiero decir que la colega. Perfecto, Andrés. De gozo. Venga, gracias, Andrés. ¡Chao! Oye, pero el de los mayos que se refiere a que le compartí el perro. No. Nosotros no fuimos. No, pero no se mató, ¿eh? Nosotros no hicimos nada. Ah, bueno. Que tienes, bueno, creo que tienes problemas de risa. Sí, no hemos resuelto la risa. Vamos a ver cómo queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para Churi. Y 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y depende de Oriol? No, de Oriol depende, que no le diga nada. Espera, que te llamas. Vamos a poner la última. Bueno, ¿con quién hablamos? Ay, sí, se ha cortado. Se ha perdido. Bueno, pues nada, Oriol. Te agradecemos muchísimo hasta ¿queréis que nos demos saluda? ¿Queréis, Ori, que tenemos a Salas a ver qué nos dice? Marcos, ¿sigues ahí? Sí, pero yo me voy ya, ¿eh? ¿No estás con Salas? Yo también. No, no estoy con Salas. Vamos a llamar a Salas. Venga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. De motor, que como mola. Ay, mola. Bueno, vamos a dejarlo todo en manos de Carlos Salas. Sí, pero lo que conteste es lo que pones, que también me lo he llegado. Venga. Tienes el teléfono por ahí. Corporativo. Ya lo he hecho, un volado. Venga, pues adelante. American men, you know them, they just gotta be right. Bueno, pues ya tenemos comunicación con Salas, ¿te parece? Buenas noches, Carlos Salas. Ahí no, tío, todavía no. A ver. Bueno, a ver si nos pilla, que a lo mejor no puede. Sí, porque yo voy a hacer andar así, porque al final no podría. O sea, nos hemos quedado en el primer inevitable, y el casi inevitable, no me lo puedo creer. Y al final, si no hemos fumado el programa, no, o sea, hemos llegado a un acuerdo. Bueno. Y se va a quedar en el aire, no, tío. Bueno, vamos a quedar en el aire ganando tú por una. Escúchame, oye, estoy con ganas tan cutres, no, ya te dije el otro, las ganas tan cutres. Y tú me dijiste que no te dije yo las puyas a partir de ahora. Si quieres, de dos. Y me dijiste tú, no. Y pues mira, no, no te voy a quedar. Este, a ver, Salas, cógelo. Ay, no está. Bueno, la dejamos y ya lo haremos con ahora, querido. No, pero no me fastidia, me arrepiento todo esto. Chicos, ya sabéis que si movéis la manita, es que como el pato, es el warning que está encendido. Que no. Si jugáis a fútbol y entrar en un coche, que tenéis cuidado, que os puede atropellar, pero que es que lleva las luces encendidas, ¿vale, chicos? En todo caso, es inevitable. Pero estamos ríos. Hola, soy Vistoso y yo escucho Zapping porque soy el técnico. ¡Curso! ¡Zapping! Bueno, antes de deciros que muchísimas gracias a toda la gente que nos ha llamado, que voy a hacer ya que nos ha la olla. Luis de Coruña, David de Vigo, Marcos de Cambre, Miguel de Pontevedra, José de Vigo, José de Coruña, Pablo de Coruña, Miguel de Coruña, José de Coruña, Andrés de Coruña, Marcos, así que muchísimas gracias de verdad, de todo caso. Oye, ninguna mujer, Ninguna mujer nos ha llamado, ninguna mujer, muy mal, tío, muy mal. Oye, bueno, juntamos el espectáculo y la dubida. También, venga, 973-273-273. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, ¿qué pasa de Pontevedra? ¡Hola, chico! ¡Enorme chata! Bueno, ya primera pregunta, tía. Ya sé, ya le la primera. ¿Tu dormitorio a la calle o es interior? A la calle. Bueno. Gracias, chaleta. Bueno. Pues la dúvida, tía. ¿En qué piso vives? Tercero. ¿Derecha o izquierda? Tercero, no sé, hay tres puertas. Tercero C. Bueno, y las afirmaciones del verdadero falso de Churi y Anthony. ¿Lo has escuchado? No. Bueno, venga, más, pues afirmaciones. Yo afirmo que durante todo un día llevé bragas. Y no, que me toca una moto de un sorteo. La de Chururi Brother y la de Antón Falsa. Muy bien, preguntamos aquí, pues que la verdad es verdadera, porque diga eso de este hombre. Falsa. Muy bien. Oye, por cierto, ¿tú cómo harías la señal del Internacional de Luces? Yo creo que lo del pato, pero no sé. Bien, bien. Pero yo creo que haría para todo lo del pato, no sé por qué. Bien, muy bien. Bien apuntado, perfecto. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola. Hola, Miguel de Coruña. Vamos a salir. Lo de verdad o mentira no me meto, pero el tema de luces, yo trabajo en un concesionario de coches. ¿Sí? Y todo tiene su explicación. A ver. La señal es la del patito. ¡Bien! Bueno. ¡Bien! ¿Y la de intermitente se sabe cómo es? No, hombre, no, lo del patito es la de el patito de las luces. Y lo otro es que los coches alemanes, el tipo de sistema de luces, es tipo lo de hacer como si hubiera un desfondeador. Por eso, la gente en algunos sitios, como directores alemanes, confunde los dos conceptos, pero la internacional es la del patito. Es lo que claro, que está todo el día con los alemanes, sí, y así viene aquí después hablando. Bueno, muy bien, nada, está a punto que no me puse por delante, esto es graciosísimo. ¿Y el de las bragas? Pues yo me lo creo. Vale, ¿te crees que yo lleve bragas? ¿Y crees que Antonio le tocó una moto? No, lo de la moto no, pero lo tuyo de las bragas es bastante... ¡Enorme! Bastante increíble. Oye, Miguel, en tu habitación, tu dormitorio, ¿queda a la calle o patio interior? A la calle. Enorme, bueno, qué buena llamada esta. ¿A qué piso vives, tío? Sexto. ¿Sexto qué? A sexto A. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias. Un abrazo, majo. Chao. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola. ¿Quién es? Soy Lucía. Hola, Lucía, se te oye mogollón de lejos. Pues es que estoy muy lejos. ¿Dónde estás? Estoy aquí en Coruña, muy bien de vosotros. Venga, Lucía, dormitorio, a la calle o interior. Ay, a la calle, Muy bien, muy bien. ¿En qué piso vives? Mira. ¿Qué número? Bueno, te lo digo porque si no te asustas. Venga, dilo. 22. Hola. 22 ABC o D, o JK. 22 A, mi madre. Bueno, Lucía, guapísima, por el amor de Dios, confírmanos para el concurso. ¿Verdad o mentira? ¿Es verdad que yo lleve bragas durante todo un día? Pues puede ser. ¿Y que sí, no? Es verdad. ¿Y Antón le tocó una moto en un sorteo? Pues puede ser. Entonces también es verdadero, ¿no? Pues tenemos que decirte que ha ganado. No. Pero que conste que me estoy planteando, ¿eh? En todo caso, a mí sí que me tengo una moto de un sorteo, pero bueno. Lucía, lo del rápido, lo de las luces, ¿tú que despacito o de Churi? Hombre, esto es el patito porque lo del patito lo dice. Toma las luces, llamaron conmigo, Churi, ¡hala! ¡Gracias, Lucía! Pues muchísimas gracias, Lucía, por Coruña, Miguel. Me acuerdo, saben que tenéis todos los objetivos anteriormente, ¿verdad? Muchísimas gracias por participar con nosotros, que lo que más nos mola del mundo. Mañana a las 8, aquí estaremos en Sapiña de Mujer. Nos vemos en Portugal y seguimos con los inmensos abiertos a Pigarroba, radio.com, donde nos vemos, como digamos, ¿cierto? ¡Hasta!